Hola Carlos, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Buen Bien, día. viejo, bien, bien. En realidad hay un tema ligado a la AFIP y los ATP que no quiero dejar de consultarte, pero ¿sabes qué? Me gustaría empezar por algo que para variar no tuvo mayor difusión, que es un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, como para que Sí. no nos hablen de sospechosos izquierdistas, sobre el tema del programa alimentar y su Sí. incidencia. Sí, hubo efectivamente un informe de la UCA sobre este tema, sobre el programa alimentar. Decimos programa porque el programa incluye a la tarjeta alimentaria, a la Y a la asignación asignación, universal. ajá. Y lo que dice ese informe es que si no hubieran existido estos instrumentos de políticas públicas, la indigencia, que es altísima, fue del 9,2%, es alta, hay que seguir trabajando, es inaceptable para que quede claro, pero sin esto hubiera estado en el 27,5%. 27, si no Y hubiera asignación. 27, claro, y Pero mirá el respecto de número los ese, chicos. o sea, sin esto estaríamos hablando de casi 3 de cada 10 Tres hogares veces, en tres veces, condiciones tres veces. de indigencia. Claro, y si lo llevas al sector más sensible, el de los chicos Sí. y los adolescentes, que los valores actuales, otra vez, altísimos, 10,6, hubieran sido 33,3. Es Niñas, decir, niños y otra vez le da la adolescentes. ¿Sí? niños, niñas y adolescentes. Es decir, no alcanza todavía a resolver el problema, pero mira cuánto ha morigerado el problema. Este es el tema que no hay que perder de perspectiva, porque todos los datos, incluso cuando uno mira los datos regionales y todo lo demás, Ajá. ven todos lados lo mismo, ¿no? Sí, a mí me impresionó el número igual, te digo, por eso me parecía interesante A mí me resaltarlo al impresionó otro comienzo. número. A mí me impresionó otro número, que fue una información que dio, creo que el Ministerio de Acción Social, sobre el desarrollo de mejoras en los barrios populares. Y nos dijo que ese informe que ya hay aprobados 214 proyectos de integración en 20 provincias, de los cuales 121 ya están funcionando y los otros 93 se van a poner en ejecución antes de fin de año. ¿Y por qué me lo señalo en particular? Porque según informó el ministerio, básicamente esto está siendo financiado con la parte correspondiente del aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. ¿Te acordás cuando Sí. nosotros hablábamos de destino Sí. determinado, etcétera, etcétera? Bueno, acá tenés una demostración concreta, 214 proyectos que se están financiando sustancialmente con los recursos que devienen del aporte solidario. Y ahora sí vamos a la AFIP con la caducidad de los ATP para 2.000 empleadores. Sí, a ver. También eso le han dado a algunos medios algún carácter Sí, como de antiempresario, por cosa eso por el te pregunto. estilo. Claro. En realidad, ¿de qué se trata, Eduardo? El Estado, en todas estas políticas de estar cerca de los sectores más débiles o con problemas, generó diversos mecanismos. Uno es el ATP. ¿Qué es el ATP? Programa de asistencia al trabajo y la producción, eso quiere decir ATP. ¿A quiénes se le da el ATP? A las empresas que tienen dificultades para ayudar a pagar los salarios de los trabajadores. Es decir, es un recurso directo que el Estado pone de los recursos fiscales y que va a parar al bolsillo del trabajador, aliviando la carga salarial de la empresa que está pasando por un mal momento producto de lo que está pasando, de la pandemia, de las situaciones de los cierres, de la dificultad para hacer actividades, etcétera, etcétera. Desde luego, el Estado, cuando da una ayuda, pone ciertas condiciones, es decir, esto es para esto, no para otra cosa. Una de las cosas que no pueden hacer, es decir, hay algunas prohibiciones, dice, mire, usted no puede distribuir dividendos si tiene ATP durante un determinado tiempo, uh-huh, si recibe ATP. Uh-huh. Usted no puede adquirir dólares para operar en contado con liqui 90 días antes o 90 días después de que recibió el ATP. Porque si usted tiene plata para operar en el contado con liqui, no parecería justo que destinemos recursos de todos, que son los recursos que pone el Estado, para facilitarle que usted pague los sueldos y libere fondos para hacer operaciones especulativas financieras. Bueno, básicamente acá está claro que no se trata solo de ilicitudes, sino de actitudes claramente no solidarias. Y entonces la AFIP ha determinado que 2.000 empresas, quiero decirte que uno dice 2.000 empresas es un montón, pero quiero decir que hubo 300 y pico de mil empresas que accedieron a los ATP. 300 y pico de mil accedieron, ok. Y de ellas 2.000 han sido, digamos, sancionadas, para decirlo de alguna manera, diciéndole, mire, tiene que devolver lo que le dimos. Eso que le dimos usted lo usó para otra cosa que para la que se lo habíamos dado, y entonces tiene que devolverlo. De mi parte, sí, me quedó claro. De mi parte tengo dos temas más que has venido hablando en estos sábados, antes de un ligero corte y de hablar de tu confirmada precandidatura. Una es el dólar no estalló, y al contrario retrocedió. Y entonces... Sí. Bueno, para mí no es ninguna novedad. Yo me he aburrido de decir aquí y delante de cada micrófono que me pusieron al alcance que no había ninguna razón objetiva de la economía que justificara devaluaciones. Todo lo contrario, que el tipo de cambio oficial era alto en términos comparativos, que teníamos un amplio superávit de balanza comercial, es decir, que ninguna de las situaciones que se utilizan, no hay dificultades para exportar, estamos en récord de exportaciones, estamos en récord de siembra para el año que viene, estamos en récord de compra de maquinaria nueva para el campo. Por lo tanto, no se ve por ningún lado, no hay un solo dato que diga, no, pero acá tenemos esta nube que hace presagiar que va a llover. No hay nada. Por eso la directora de la AFIP salió a decir de manera rotunda, ni antes ni después de las elecciones, porque el otro jueguito es, bueno, lo van a aguantar, pero seguro que después de las elecciones devalúan. Lo volvió a decir el presidente el otro día, que eso no tenía ningún fundamento, lo dice el ministro de Economía cada rato. Una devaluación en la Argentina lo único que haría hoy es aumentar los precios de las cosas, perjudicar a la inmensa mayoría de las y los argentinos que vivimos de un ingreso fijo, porque perdería poder adquisitivo ese salario, a beneficio de un minúsculo grupo de especuladores y sin ninguna necesidad para el desarrollo del comercio internacional, porque el tipo de cambio tiene que ver con el comercio internacional. Tampoco la Argentina está enfrentando una exigencia de pagos que hace que no tenga dólares y que como no tiene esos dólares tiene que devaluar a ver si los consigue o cosa por el estilo. La Argentina está en una alta posición de reserva. La Argentina está por recibir la semana que viene 4.000 y pico de millones de dólares de derechos especiales de giro que van a incrementar esas reservas. La Argentina está obteniendo refinanciamiento en pesos que exceden los vencimientos que tiene en el mercado local. Toda la semana lo está logrando. La Argentina compró, el Banco Central, compras netas en el mes de julio más de 800 millones de dólares en relación entre lo que compró y lo que vendió. Por lo tanto, insisto, lo mires por donde lo mires, hay un fogoneo especulativo de algunos vivos que por ahí ganan plata. Ahora, vos fijate que ya el otro día llegó a 185 el dólar ilegal. En octubre del año pasado había estado en 195. Yo le diría a ese ahorrista temeroso que el año pasado le dijeron lo mismo y compró un dólar a 195 pesos y que por ahí sacó un plazo fijo que tenía con una tasa del interés del 34%, que haga la cuenta cuánta plata perdió, qué mal que lo asesoraron. Está con esos dólares que los pagó a 195 y que si hoy los quisiera vender y convertir a pesos, le darían 180, porque cuando lo vas a vender te dan menos que cuando los vas a comprar. Obvio. Con suerte te darían 180. Y vos imaginate entonces, perdió todos los intereses que podía haber ganado simplemente teniendo un plazo fijo. ¿Cuánto le hicieron perder metiéndole temor a esos pequeños ahorristas que a veces no tienen toda la información para poder moverse y que se mueven con los títulos, las cosas que en los grandes medios le ponen, todas las cuestiones bueno, en colorado que nos aparecen en la televisión? Está bien, que saque la cuenta. El último tema que tenía para este primer bloque... y antes del ligero corte, tiene que ver con, no sé si llamarle elogios del Fondo Monetario a la Argentina, vos dirás, pero en cualquier caso, si eso es bueno o es malo. No es un elogio. El Fondo Monetario dice que la Argentina, el Fondo Monetario decía hace 6 meses que íbamos a crecer este año 5,4, creo. Sí. Hace 3 meses que íbamos a crecer 5,8 y ahora dijo que vamos a crecer 6,4. Lo importante son los factores por los que dice eso, Eduardo. ¿Qué dice el fondo? Mirá, textualmente dice, entre los motivos que aparecen, el aumento de los precios de la materia prima que la Argentina exporta, el crecimiento del intercambio comercial. Y acá aparece algo que en general los medios han ocultado. Y una vacunación más rápida de lo que habíamos previsto previamente. Dice el fondo. Dice el fondo. Es decir, no, pero estamos hablando de un tema altamente sensible. Una vacunación más rápida de lo que habíamos previsto previamente. Es decir, el fondo, que nos ponía en una categoría de los países en dificultad, en vía de desarrollo y con problemas, endeudados, etcétera, no creía en sus previsiones, proyecciones, que la Argentina iba a tener este nivel de vacunación y que esto ha permitido resolver el problema de la recuperación de muchísima actividad económica, demostrando que efectivamente el tema sanitario está íntimamente ligado a la economía, que esa cosa de salud o economía es una falacia. Para que la economía funcione hay que cuidar la salud. Carlos, el sábado pasado regía cierta prudencia, elegancia ética, llamémosle como quieras o como se quiera, en torno de tu precandidatura. Esto se ha confirmado largamente y no sé si no es un buen momento creo que es un buen momento para hablar más suelto, digamos, sin mayor compromiso acerca de qué te significa esto, por más que pueda parecer una pregunta retórica, y qué estás viendo en torno al debate y a los temas de instalación de debate frente a la campaña electoral y a tu ratificación, a tu confirmación, mejor dicho, como precandidato en un puesto que claramente es de los entrables, ¿no? Digo, nadie podrá poner en duda que Santoro, Marciota, Heller, por lo menos van a tener su acceso ratificado en la Cámara. Sí, a ver, el sábado pasado era además un tema de prudencia, porque las listas se cierran cuando se presentan. Sí, sí. El partido termina con el pitazo. Creo que no tenía mucho sentido. ¿Qué significa? En primer lugar, significa un reconocimiento para el espacio que dentro de la coalición yo represento. Yo soy presidente de un partido, el Partido Solidario, que es un integrante de la coalición desde hace muchísimo tiempo, de las distintas coaliciones, antes del Frente para la Victoria, etcétera. No te olvides que yo fui candidato por primera vez en el 2009. El 2009 y justamente propuesto por Néstor Kirchner directamente, que era quien proponía que yo fuera candidato. Y creo que también esa candidatura, como la de otros compañeros o compañeras, como la de Santoro, por ejemplo, explica la idea que siempre ha estado presente de la construcción de un verdadero espacio frentista. Vos fijate que si vos te vas a la historia, en un momento se habló de tercer movimiento histórico, en otro momento se habló de transversalidad, y siempre está latente esta idea de construir un espacio político que represente determinadas ideas que sean de alguna manera contenedoras y superadoras, ambas cosas, de las marcas históricas, de las marcas tradicionales. Esto es difícil de conseguir, o seguramente requiere mucho tiempo y mucha maduración, pero yo siempre lo veo en esa dirección. Después, en lo personal, creo que hay un reconocimiento a lo que hemos hecho este año, a la eficacia con la que hemos funcionado en el Parlamento y en la tarea que a mí se me encomendó en la Comisión de Presupuestos. Hemos sancionado muchas leyes de gran importancia para todo esto que nos ha tocado vivir, y haciendo muchísimos equilibrios, porque lo hacemos desde una coalición que no tiene mayorías propias, que debe acordar, que debe negociar. Negociar significa buscar cosas que se pueden conceder sin que se aleje del objetivo que los proyectos tienen. Buscar puntos de equilibrio que puedan ser potables para las partes. Y bueno, hemos trabajado mucho, hemos trabajado muy bien en el bloque con el liderazgo de Máximo Kirchner, que tiene mucho que ver en ese funcionamiento armónico del bloque. Hemos trabajado muy bien en la Cámara con la presidencia de Massa, que ha mostrado una gran capacidad para cumplir ese rol. Y bueno, nos preparamos para los dos años que vienen, aunque los mandatos son de cuatro, pero los dos que vienen, porque dentro de dos va a haber una elección presidencial, y es donde allí la ciudadanía decide ratificar o rectificar el rumbo de las políticas públicas. Así que vamos a tener mucha intensidad de trabajo parlamentario. Un bloque oficialista tiene dos grandes funciones. La primera es el canal por el cual se motorizan las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo. Y esto es importantísimo y fundamental. Luego están todas las iniciativas que nacen de los parlamentarios. ¿Qué sé yo? Yo te podría nombrar un montón. La modificación del impuesto a las ganancias para las personas fue una iniciativa del presidente de la Cámara. El tema de la ampliación de las zonas frías fue una iniciativa del presidente del bloque. ¿Qué sé yo? Para nombrar solo dos, y podría hablar una hora dando distintas cuestiones. Después, la del aporte solidario, desde luego, es una iniciativa del bloque que nace de una inquietud de Máximo Kirchner, que comparte conmigo, que nos ponemos a trabajar, pero a la que luego todo el bloque hace propio y participa. Yo estoy orgullosísimo de todas esas cosas que hemos hecho, porque han sumado a los proyectos del Ejecutivo, para siempre la idea de generar mayores políticas de justicia distributiva, para ir resolviendo la dramática herencia recibida. Es terrible el país. El país que estos tipos dejaron era imposible de vivir. ¿Vos te imaginás si no se hubiera renegociado la deuda con los privados cuando se arrancó nada más, por ejemplo, si no se hubiera aprobado la ley de emergencia, aquella de las nueve emergencias, aún antes de la pandemia? Hubiéramos explotado. Lo que esta gente preparó, una bomba de tiempo. para que si venían ellos contar con los acuerdos de los sectores de poder para seguramente buscar una salida, y si veníamos nosotros tuviéramos una trampa mortal insalvable a la que le vino a agregar la pandemia sanitaria. Por eso valoro tanto lo que se ha hecho, aunque siga siendo muy grande el lado de todo lo que falta hacer, y eso es lo que nos comprometemos a seguir haciendo en estos años que vienen. Paso Heller.